Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia el silencio. Una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. El próximo viernes en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires. Estará en Argentina nuevamente Vicente Feliú. Hoy Juan Lamarche habló en su columna de música y filosofía sobre la canción Los Seguidores, de este gran compositor cubano. Y Vicente estará acompañado allí en el Kirchner en Buenos Aires por Alejandro Valdés en guitarra y una invitada especialísima que es Paula Ferré, nuestra amiga, que es trovadora de Buenos Aires y estará cantando allí junto con Vicente. Con ella tuvimos la oportunidad de hablar, de dialogar largo y tendido. Era de madrugada, van a escuchar un tono de voz bastante aplacado, porque tiene que ver con esta intimidad para no despertar a nadie en el hotel en Buenos Aires donde estábamos todos hospedados en el encuentro de la canción social Canto de Todos. Y allí dialogábamos con Paula Ferré. Ella respondía a varias preguntas, pero por sobre todas las cosas, qué significado tiene para ella, qué concepto es para ella el canto de todos. Bueno, significa una gran unión, significa un origen, significa un destino y un caminar juntos, un sentir profundo y un gran compromiso con la canción, con el pueblo y sobre todo con nuestra gran Latinoamérica, nuestra gran patria grande. ¿Cuándo nace y por qué la necesidad de esta canción social que propones? En mi carrera personal nace desde el primer momento en el que tengo conciencia de que las cosas no son justas, lo suficientemente justas, ¿no? Y eso fue mi primera adolescencia prácticamente. Así que yo creo que desde que tengo uso de razón, y yo empecé a componer muy joven, así que yo creo que ese es el momento del inicio de esta canción social que me acompaña desde aquellos años hasta mi cuarentenario ahora, ¿no? Así que hace muchos años que me acompaña esta canción social y me parece que es necesaria para mi vida poder decir lo que pienso a través de la canción, ¿no? ¿Cómo encontrás la salud de esta canción social en Latinoamérica? Me parece que está rejuvenecida y fortalecida, que tuvo etapas de agonía, muchas etapas de agonía, que nos hicieron creer que había muerto o que quería morir, y eso no era cierto. Nosotros lo sabíamos, pero bueno, la gente tenía ese rumor de que la canción había pasado de moda. Y la verdad es que nosotros seguimos luchando y remando contra corriente para demostrar que eso no era así. Y hoy, en estos tiempos, en estos últimos años, toda Latinoamérica, el auge en lo político, en lo social de esta canción, hace saber que está más vigente que nunca y que sigue acompañando las problemáticas que lamentablemente también están vigentes y que no se terminan. Y mientras la injusticia permanezca, mientras la desigualdad permanezca, la canción va a estar más que viva. ¿Qué grado de implicancia puede tener la canción en la transformación social de nuestra América? A mí me parece que la canción es imprescindible, no solamente como canción, sino como descarga del alma, como sanación. Muchos pueblos que sufren mucho se mantienen vivos a veces por el arte, no solamente la canción, pero bueno, es lo que nosotros podemos dar. Y a mí me parece que mantenemos vigente y vivas algunas cuestiones que el pueblo está diciendo y que no son escuchadas y que a través de la canción se pueden visibilizar. Pero aparte de eso, podemos ayudar a sanar algunos dolores antiguos que nos pasan a nosotros en lo personal y que también le pasan a la sociedad. Entonces, en ese sentido, la canción me parece que también es sanadora. Y interesantes conceptos de Paula Ferré, que también cree que la canción es sanadora. La música inspiradora de verdades y pasiones. Paula canta y compone desde que era adolescente y ha recorrido gran parte de Latinoamérica cantando sus propias canciones. Fue muy joven a Cuba y conoció a Vicente Feliú, quien marcó posteriormente toda su vida. El próximo viernes, decíamos, estará en el Centro Cultural Néstor Kirchner junto a Vicente, y ella, es importante decirlo, es la creadora o una de las creadoras del movimiento Mujer Trova, que tiene aquí en Mar del Plata una representante, Daniela Tomé, y que en Buenos Aires se realizó por cuarta vez este año un grupo de 30 mujeres trovadoras de distintos lugares del país. Una persona muy pujante, una cantora que desde Buenos Aires ha ido por distintos rumbos llevando la bandera latinoamericanista también. Ella me ha regalado este último fin de semana El Cancionero de Mujer Trova, que es un libro con todas las canciones de las compositoras que han participado de ese colectivo, 64 canciones en un CD, y también las letras con los acordes y una ilustración por cada letra hecha por una artista plástica del lugar de cada una. Así que imagínense el trabajo importante que significa este Cancionero de Mujer Trova 2015. Para terminar de escuchar esta entrevista con Paula Ferré, vamos a oír aquí en Rabia al Silencio esta última parte en donde se refiere a cómo llegó a organizar el movimiento, o por lo menos el encuentro de la canción social Canto de Todos. Siempre es rico encontrarse con otras personas, cuando esas personas son colegas, cuando esas personas tienen mucha más. En este caso tenemos algunos personajes con muchísima historia, carrera, mundo, música, anécdotas. Bueno, en eso es absolutamente más rico, pero también se aprende de la simpleza de aquel nuevo que viene con una mirada fresca y puede verlo desde otro lado, o tiene formas de decir o de cantar o de componer que son más que están creciendo, que están surgiendo y que tienen otras influencias. Yo intento aprender de todos, de lo que cada uno pueda dar, pero no solamente en la música, me pasa en la vida, ¿no? Trato de un gesto puede hacer una enseñanza en un día, ¿no? Un gesto de alguien, un gesto, una palabra, una mirada, una ternura en algún momento puede enseñarte tanto a valorar y a comprender y a darle el valor a las cosas que las cosas tienen, y bueno, en otros casos pueden abrir las puertas a problemáticas mucho más profundas que uno veía desde un lugar más precario o más bueno, yo creo que podemos aprender de todas las visiones, y estos encuentros son muy ricos en todo sentido, musical, creativo, humano, social. Hay temas que uno no conoce de otros lugares de Latinoamérica, y bueno, esta gente que viene de todos lados viene con su historia, con su pueblo, con su idiosincrasia y con las problemáticas que está viviendo en su país. Entonces uno no solamente se enriquece, sino que también acompaña a esa persona en ese proceso y a su sociedad, así que nos hermanamos básicamente. Eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo lo tomo así, como un proceso de aprendizaje, enriquecimiento total, y la verdad que es un gran lujo para uno poder tener la capacidad y la oportunidad de compartir con algunas personas tan valiosas estos momentos que vivimos en estos encuentros. Así que yo más que feliz. Todo el esfuerzo que uno pudo haber hecho no significa nada al lado de todo lo rico que uno se lleva en cada uno de estos encuentros. ¿En algún momento tomaste la decisión de ponerte a trabajar como una de las coordinadoras de este Canto de Todos? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión y por qué lo hiciste? Lo de Canto de Todos lo teníamos pensado hace por lo menos 10 años atrás, y veníamos intentando hacerlo en Argentina, pero la verdad que no, sin apoyo es muy difícil. Bueno, tuvimos la suerte de que Teresa Parodi fuese designada ministra de Cultura, para lo cual